Capítulo 18. Es posible que solamente don Panchito y el vasco alambrador, a quien acaba de dejar allá en un bajo, con el agua a media pierna y medio devorado por los tábanos, los mosquitos y los jejenes que acude de todas partes, sean los únicos que a tal hora andan por el campo expuestos a los rigores del sol implacable. Y es que el alambrador que ha venido al país para ganar dinero trabaja a destajo, y es que don Panchito, presa de la influencia de una perturbación extraña, no puede estarse quieto en ninguna parte y anda y se mueve, impulsado por algo que no puede definir muy bien, pero que le atrae con el prestigio irresistible del peligro, de la ilusión y la esperanza. Al salir a un claro, detiene su caballo. El campo se abre ante sus ojos inconmensurable, apenas ondulado y del color de la piel de los pumas. El gris de los duraznillos y el verde casi negro de los juncos señalan el paso de las cañadas a lo lejos, y aquí y allá levanta el fachinal sus altos e impenetrables murallones. Un alambrado corre del sur hacia el norte, perdido entre el oleaje de la masiega, y sus postes desaparecen bajo verdaderos colchones de paja voladora. Las arboledas aparecen azules a la distancia, y allá, en la tersa planicie de un cañadón, el agua relumbra como la hoja bruñida de un arma nueva. Don Panchito, con una mano ante los ojos, pasea la vista por todo el horizonte, y aunque el caballo se inquieta bajo el aguijón de los tábanos, el mozo continúa impasible por largo rato sobre aquel albardón reseco donde el sol se desploma como un castigo del cielo. Al cabo, don Panchito se orienta. Sí, se acuerda muy bien. Siguiendo el cerco, la primera tranquera, una tranquera de rienda, después el campo de la clara, y como a unas 30 cuadras una población de ladrillos donde hay una zapatería. Vaya una cosa curiosa, una zapatería en el campo y una escuela en una zapatería. Don Panchito costea el cerco y llega a la tranquera. En medio del pajonal, los altos palos escuetos se recortan sobre el horizonte como aquellos maderos trágicos de las orcas antiguas. El edificio de la escuela se destaca como un punto rojizo entre el verde azulado de los árboles, único accidente visible en aquella inmensa planicie que aniquila el sol de la tarde. El mozo se detiene un momento después de abrir la tranquera y hace una verdadera masacre de tábanos sobre el pescuezo y sobre los encuentros del pobre caballo que no puede estarse quieto y que, con la cabeza baja, alarga el cuello creyendo sin duda que don Panchito va a librarlo por el fin de la tortura horrible del bocado. Las manos rencorosas del mozo aplastan tábano y más tábano sobre la piel caliente y húmeda, pero llegan tantos de todas partes que, fatigado al fin y con los dedos manchados de sangre, resuelve abandonar la tarea y montando de nuevo echa su ruano al galope. Don Panchito sabe que es cosa de gringo eso de llegar a las poblaciones a galope y, por lo tanto, a distancia discreta de las casas, levanta su caballo y se acerca despacio. No se nota en ella el menor movimiento. Se diría que está abandonado aquel viejo edificio de ladrillo sin revocar y que la humedad de los grandes árboles ha cubierto de un musgo amarillento. Si una delgada espiral de humo no saliese de la chimenea ennegrecida, disolviéndose inmediatamente en la irradiación intensa del ambiente. Don Panchito llega y detiene su caballo junto al cerco de alambre, donde un diminuto cuadro de hortaliza forma como un extraño tapiz de tonos claros. Un perro barcino y lanudo que duerme junto a la puerta de la cocina, agregada como una excrescencia al edificio principal, que es un gran galpón de dos aguas, levanta un momento la cabeza para mirar al forastero, pero muy luego vuelve a tenderse con mayor comodidad bajo la caricia de aquella sombra que debe ser deliciosa. ¡Ave María! El perro barcino ya no se toma la molestia de levantar la cabeza, sino que se conforma con abrir tan solo un ojo y mirar al joven, que tiene la cara enrojecida del sol y de fatiga. Algunas gallinas blancas picotean al pie de los sauces y un petiso colorado y maceta, con la hociquera del bozal zafada de puro grande, cabecea junto al brocal del pozo, donde el balde roto destila un chorrito cristalino. ¡Ave María! Don Panchito siente cómo laten sus sienes bajo la gorra y cómo la blusa caldeada por el sol le quema las espaldas. Aquella sombra, aquellos animales que duerman y sobre todo aquel chorro de agua limpísima que cae temblando sobre los ladrillos del pozo le causan una envidia enorme. De buena gana despertaría el perro de un balazo, pero no quiere ser descortés y vuelve a insistir con la vieja fórmula. ¡Ave María! Pero nada. Se diría que toda la gente de aquella casa se hubiera muerto. Don Panchito se aproxima entonces a la pequeña tranquera de duelas que tiene el cerco y descarga sobre ella grandes golpes con el cabo de su rebenque. ¡Ave María! Solo entonces el perro barcino ladra y se incorpora y una voz de mujer pregunta desde adentro. ¿Quién es? Luego se oye un rumor de pasos y un viejo asoma a la puerta de la cocina. Buenas tardes. Buena tarde. Vácase. ¿Es aquí la escuela? Sí, señor. Aquí. Ma vácase. Y mientras don Panchito desmonta, el viejecillo, al aire, la cabeza blanca y lanosa, le franquea la entrada con suma cortesía. La voz femenina torna a preguntar algo desde adentro, pero el viejo, que se ha apoderado ya del cabestro y se apresura a conducir al caballo de don Panchito a la sombra, no la oye y repite muy obsequioso. Entra, señor, a la cocina que el sol es troppo forte. Pero don Panchito prefiere aguardarle para hacer su entrada en aquella mansión desconocida y piensa, en tanto que acaricia maquinalmente la cabezota del perro barcino que ha venido a restregarse contra sus piernas, que el viejo haría mucho mejor en preocuparse de la visita antes que de su caballo. Pero la molestia del joven dura poco. Una mujer aparece en la puerta de la cocina, se enseña y, curtida como una gaucha muy trabajada, lleva un pañuelo en la cabeza y los brazos al aire. «Pase adelante, joven», dice con un ademán que no está de acuerdo con su vestimenta ni con su aspecto. «Usted es el joven de la Florida, ¿no? Eso es, y venía para conocer la escuela a la maestra». «Ah, tanto gusto, pase adelante, joven». Le diré, es un gran honor para mí. Y puesta de lado, franquea la entrada a la visita y le tiende la mano. Don Panchito penetra en la cocina, baja y humosa, y al estrechar la mano de la maestra rural de aquella avanzada suprema de la civilización en el campo de la barbarie, advierte que huele a cebolla y que está ennegrecida y recia como la mano de una mujer de trabajo. Don Panchito se ha llevado una sorpresa enorme, pero enseguida reacciona y dice muy amable. Tenía muchos deseos de conocer su escuela, señora. Le diré, señorita. ¡Ah, señorita! Tenía muchos deseos de conocer su escuela. Una escuela rural debe ser una cosa interesantísima, ¿verdad? No tanto, le diré, no tanto. Y la maestra, que se ha sentado ante el mozo en un banquito muy bajo, sonríe, mostrando unos dientecillos blanquísimos que iluminan su carita morena y fea. No tanto, joven, le diré. Preferiría una escuela en un pueblo, en cualquier pueblo. ¿No ve que estoy aquí muy sola? Es verdad, señorita, por eso es que yo supuse que usted sería casada, pero me imagino que no estará sola. algún pariente, un hermano? No, señor, le diré, sola, completamente sola. Gracias que está aquí la familia de don Pedrín, el zapatero, que si no, ¿verdad? Hay una breve pausa y después agrega, felizmente, le diré, estos italianos son una gente muy buena, me quieren mucho. El 15 de este mes hizo 2 años que vine aquí. ¿Y de dónde, señorita? De Dolores. Yo, le diré, no soy argentina. Soy orientala, ¿sabe? ¿Ah, sí? Sí, pero le diré, estoy en la Argentina desde hace mucho tiempo. Ah, en ese momento entran a la cocina los dueños de casa, o para decir mejor, los dueños de la cocina, el viejo, su mujer con un niño en brazos y la hija mayor del matrimonio, una chicuela de 10 años. La maestra hace la presentación. Don Pedrín, su señora, Rosa, mi discípula, y el joven Suárez Oroño, ingeniero agrónomo, ¿verdad? Sí, señorita, sí. Y don Panchito se ríe ingenuamente, admirado de que aquella mujercita pueda estar enterada de sus cosas. Caramba, ¿y cómo sabe usted de eso, señorita? Ah, le diré, aquí se sabe todo, joven, todo, hasta lo que uno no quiere saber. ¿No ve que pasa tanta gente por la escuela? Es verdad, ¿y tiene muchos discípulos? Le diré unos 30. A principios de año, sobre todo, la clase sabe llenarse, pero después la asistencia merma mucho. ¿Y por qué eso? Le diré, como los padres necesitan a sus hijos para que los ayuden, suelen acobardarse a los pocos días de mandarlos a la escuela. Y así sucede que, para fin de año, me saben quedar muy poquitos. ¿Y a qué hora son las clases? A mí me gustaría mucho asistir a una de ellas. Debe ser muy interesante. Le diré, joven, ahora las clases han terminado. Ya hice los exámenes. ¿Ah, sí? Sí, pues. Yo esperaba que hubiese venido algún inspector a presenciarlo, pero no vino ninguno. ¿Qué quiere usted? Esto queda tan lejos y tan aislado que... Y tras una breve pausa durante la cual la rechoncha mujer del zapatero, manteniendo al chicuelo debajo del brazo como si fuera un paquete, se aplica a la tarea de avivar la lumbre en el fogón, y el viejo y la niña siguen mirando al forastero con los ojos curiosos muy abiertos. La maestra prosigue extendiendo su mano morena y descarnada hacia la puerta. Le diré, todo ese cerco que usted ve allí sabe llenarse de caballos toditas las mañanas. Es lo más lindo. Vienen muchachos de 3 leguas a la redonda. Ah, es bastante. Sí, ya lo creo. Varones y mujeres, unos enancados, otros en sulky. Qué bueno, ¿eh? ¿Y a qué hora funcionan las clases? Las clases, le diré, en invierno de tarde y en verano de mañana. Penoso, ¿verdad? Le diré, en verano no tanto, pero en invierno y sobre todo cuando llueve, hace mucho frío. Es bastante penoso para los alumnos. Pobrecitos, saben llenarse de sabañones, criaturas de Dios. Y hasta en el pasado invierno hubo uno que me llegó completamente duro de frío, garuando y con un vientito de esos que cortan la cara. Había tenido que venir el chico de allá, del otro lado del campo de los ingleses. Tuve que encender fuego y darle friegas. ¡Qué barbaridad, eh! Le diré, es de veras una barbaridad, pero al fin y al cabo, lo mismo han de helarse las criaturas cuidando las ovejas. La vez pasada no se le ahogó un chico en una cañada a ese paisano guarango que le arrienda campo a don Lucas Luna. El zapatero viejo interviene. E cosa va a fare un povero signorina? Bisogna trabacare, bisogna. Pero la maestra la interrumpe, diciendo: Le diré, don Pedrín, le diré. Yo me refiero a los criollos, a los paisanos. Usted sabe muy bien que no tienen nada de trabajadores y que en cuanto tienen un hijo o un muchachito cualquiera de quien echar mano, ya se descansan en él por completo. El hijo debe ayudar al padre. Le diré, don Pedrín, debe ayudar al padre, cierto, pero en lo que esté al alcance de sus fuerzas, de las fuerzas de la criatura. ¿Usted cree que si el zángano del padre hubiese ido a campear él mismo los animales extraviados, en vez de mandar al chiquilín con una noche de agua y de viento, hubiese sucedido esa desgracia? Naturalmente, apoya a don Panchito, es que estos gauchos son muy desconsiderados y muy animales. Muy haraganes, le diré, joven, muy haraganes. En cuanto tienen a uno a quien mandar, ya no son capaces de nada. Aquí lo estoy viendo todos los días. ¿Por qué no vino ayer? Suelo preguntarle a algún chico. Y no vine, señorita, le diré, porque se me hizo tarde, me contesta. ¿Y por qué se le hizo tarde? Y porque mi tata, le diré, me tuvo ocupado, señorita. ¿Y en qué? En caminarle el parejero, le diré, señorita. Otros no vendrán, indudablemente, porque los padres los precisan. Hay muchos pobres, le diré, que necesitan de veras que sus hijos los ayuden en sus trabajos. Pero para caminar el parejero, le diré, hágame el favor. La pava, enorme y renegrida, hierve sobre el fuego de duraznillos, y la expansión del vapor hace danzar la tapa de hojalata con un repiqueteo continuo y sordo. La mujer del zapatero echa una mirada de interrogación a la maestra, y esta pregunta a su vez a don Panchito: ¿Usted no tomará mate, verdad? Podemos hacer té si gusta. No, señorita, mate nomás, mate, como todo el mundo. Y el mozo se siente mortificado allá en lo íntimo de que la maestra pueda dudar de su criollismo. Por eso agrega casi enseguida y a manera de satisfacción para su honrilla: Yo tomo mate siempre. ¿No ve que me he criado en el campo? ¿En el campo? Y los ojillos negros de la maestra manifiestan su asombro. Pero usted no acaba de llegar de Europa, joven. Sí, señorita, pero he pasado mucho tiempo en el campo, casi toda mi vida. ¿No ve que nací aquí, en la Florida? Ah, y como la maestra no puede concebir que alguien pueda sentirse tan legítimamente orgulloso de haber pasado toda la vida en el campo, deja para más tarde la solución del problema que el mozo acaba de plantearle y que viene a modificar, en cierto modo, el concepto que se había formado sobre la personalidad de su nuevo y aristocrático vecino.